ya no encuentro sentido, no, no, el solo hecho de quererte ver por tu ventana y desnudar tu triste alma. Estaré contigo para decirte lo otra vez. No hay nada que tú puedas pensar, no hay nada que tú puedas decir, no hay nada que baje de amar, no hay nada más de ti. No sé si estás listo para ser quien debo ser. Tomaré un respiro y lo tomaré por ti. Y te diré que no hay problema en contarte este dilema. Buscaré un motivo para explicártelo otra vez. No hay nada que tú puedas pensar, no hay nada que tú puedas decir, no hay nada que baje de amar, no hay nada más de ti. No hay nada que tú puedas pensar, no hay nada que tú puedas decir, no hay nada que me va a llamar, no hay nada más de ti. No hay nada más de ti.